Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Mi nombre es Santiago Alonso y durante una hora vamos a estar acompañándolos fundamentalmente con muy buena música de estas dos décadas y algunas apostillas sobre los 80 y 90. Y como es habitual en este programa, lo que hacemos al comienzo es o bien obviamente arrancar directamente con una canción, y en otros casos se nos da por abrir el baúl de los recuerdos, que siempre que lo abrimos encontramos sonoramente algo de estas décadas, fundamentalmente sobre cine y series. A ver qué es lo que encontramos hoy, a ver. Una serie de animación para chicos. Año 1986. Estos son los primeros cazafantasmas. ¿No sabes qué es? Escucha. Ponemos en tema, antes de los cazafantasmas que la mayoría conocemos, hubo otros cazafantasmas que tuvo una serie, una historia que tuvo una serie de 65 capítulos, creada por los estudios Filmation, es decir, los mismos de, por ejemplo, He-Man, She-Ra y Brave Star, que fue emitida en Estados Unidos entre 1986 a 1988. Nos vamos más atrás en el tiempo, a una década que a nosotros no nos compete demasiado, que es la de los 70. En 1975 salía una serie llamada The Ghostbusters, o sea, los cazafantasmas, que eran prácticamente dos muchachos más un gorila muy grande que los secundaba en las diferentes historias para justamente capturar diferentes espectros. Estos cazafantasmas fueron los primeros cazafantasmas y los verdaderos, ya que el título lo poseía la compañía Filmation, lo cual llegó a una suerte de conflicto, un pleito con Columbia Pictures y Dick Entertainment, porque habían producido una serie animada basada en la película del 84 llamada Los Cazafantasmas, y debido a esto tuvieron que usar The Real Ghostbusters, los segundos, los de la película Cazafantasmas, para hacer su serie, porque había un conflicto de derechos. A ver, para pasar en limpio, la historia se llama Cazafantasmas y nos presenta a Jake, Eddie y Tracy el Gorila, que son los personajes principales. Trabajan en el cuartel general llamado La Orden del Fantasma, que está localizado en una gran mansión entre altos edificios. Y lo que hacen es prácticamente tener equipos para capturar espectros. Y se subieron a un auto que tenía una especie de carita al frente. Si buscas en internet Filmation o Filmation Ghostbusters, se entiende mejor, ¿no?, de qué la va esta historia. Fueron 65 capítulos que en Argentina, por ejemplo, se vieron a través de canales de televisión, y fundamentalmente capítulos que se podían conseguir en VHS en cualquier videoclub disponible que tuviera ese material para encontrar, ¿no? El malo era el Premier Malvado, también con un diseño bastante parecido al de He-Man, She-Ra y Brave Star. Año 1986 se estrenaba esta serie. Si para vos es una curiosidad, te invito a buscar en Google Filmation Ghostbusters y vas a ver que encontrás esto que para muchos es una rareza. Para aquellos que tenemos ya más de 30 años, es un gran recuerdo de una serie muy divertida. Así que, damas y caballeros, de esta manera y con esta música de fondo, arrancamos la edición del día de Invasores del Espacio. Hoy estoy resfriado, pido disculpas por ello. La salud complicada en cuanto a que estoy así con la voz un poco tomada, por eso hoy vamos a escuchar bastante más música que lo habitual. Y para arrancar, es el turno de una canción que fue banda sonora de una película del 2008. El tema ya tiene sus 30 años, ¿no? Es Eddie Grant, Electric Avenue, Avenida Eléctrica, de eso va. ¿Qué tal? Bienvenidos, pasen. Now in the street there is... Escuchamos a Eddie Grant haciendo Electric Avenue, o Avenida Eléctrica, como también se puede decir, ¿no? Una canción del año 1982, que en el 83 tuvo mayor notoriedad porque, claro, el canal MTV lo hizo videoclip y lo llevó a la fama. Una canción que hace referencia a Electric Avenue en el sur de Londres, en el distrito de Brixton, que fue una de las primeras calles comerciales en tener electricidad. Hay que decir que esta canción se compone en contexto de mucho racismo, tensiones por desempleo y pobreza en lo que se llamó el conflicto de 1981 de Brixton. Grant, el autor indignado, compuso esta canción para de alguna manera canalizar todo ese enojo que había para con el racismo, con la gente de color y con la falta de trabajo también para ellos. Así que una canción que entretiene, que gusta, pero que también por supuesto tiene, por así decirlo, si se me permite, una función social. Ahora escuchamos a Al Corley, Square Rooms. Esto es Invasores. Y seguimos así. estamos en 1984, momento en el que se lanza esta canción llamada Square Rooms de Al Corley, la primera canción de su álbum debut del mismo nombre, Square Rooms, lanzada en 1984 y que llegó a Estados Unidos en 1985, uno de los pioneros en el High Energy. Junto con Harold Faltermeyer fue quien escribió esta canción y fue quien produjo justamente este tema que acabamos de escuchar. Amigas y amigos, esto sigue de esta manera. Somos Invasores del Espacio. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. una canción del año 1987. Estamos en el 87 escuchando a Bernie Paul haciendo Attenzione. Saludamos a las más de 50 radios que emiten Invasores del Espacio, no solamente en Argentina, sino también en diferentes países de Latinoamérica. A ellos un abrazo gigantesco. Seguimos con F.R. David, Noches de Sahara, otro clásico. Algunos dicen clásico de sala de espera del doctor. Sí, puede ser, es cierto. F.R. David, Sahara Night. Spirit of the sins, I'm vast in empty land, where no one belongs. When the blue gets dark, and the failing light, between moon and sun. In the desert field, a fever so high, makes me wanna shout. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Llega una gran canción, como es el caso de Hot Cold Love is Like a Game. El amor es como un juego, o eso dicen quienes la cantan. Somos Invasores del Espacio y garantizamos durante una hora un recorrido musical por los 80 y los 90. Queremos contarte que si querés dejarnos algún mensaje, lo podés hacer porque si bien salimos en más de 50 radios, centralizamos todo en facebook.com/venderfm. Ahí todo lo que quieran decir sobre estas dos décadas, series, películas, comerciales, golosinas, todo lo dejan ahí. Prometemos sintetizadores, bola de boliche, prometemos zapatos de plataforma, prometemos música de Walkman, sonido vinilo. Y por supuesto, el mejor pop. I don't know what to do. Tell me something.

Esto era Casino haciendo Shoot. Y como hemos prometido clásicos a más no poder, esta vez le toca el turno a Men Without Hats. Esto es The Safety Dance, una canción que ha tenido su cover hecho por la gente de Glee y también ha tenido su versión de 2 minutos y medio. Esta vez la edición de 4 minutos y medio para vivir los clásicos a fondo. Esto es Invasores del Espacio y seguimos así. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say we can go where we want to. A place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. And we can dance. Escuchar a los Men Without Hats, pasamos a disfrutar a Opus haciendo Live It's Life. ¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Sigue la música de Robin Gibb haciendo Boys Do Fall in Love. A Robin Gibb haciendo Boys Do Fall in Love. De esta manera, amigos, con la última canción que nos queda, nosotros nos vamos retirando en un programa donde, bueno, miro tranquilo, con un resfrío que me tuvo complicado, pero aún así lo que garantizamos, creemos, estuvo buena música de los 80 y los 90. Ahora nos vamos con Silent Circle, Touch in the Night. Amigas, amigos, será hasta la próxima edición. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos, como siempre, en Invasores del Espacio. Y como siempre decimos, amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Retro Sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del Espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor. Con Santiago Alonso.